Mañana será otro día, que no desborden alegría, tener buena compañía, hacer que el otro sonría. Por eso no me enojo, si hay lluvia pues me mojo, quiero el brillo de tus ojos. Tengo mil planes conmigo porque sobran los motivos, agradezco hoy estar me levanté contento. Y ahora en más cosita mala no frecuento. Quiero decirle que los amo, no le miento. Estoy tratando de transmitirle lo que siento. Este sentimiento es que estoy bendecido, pero sobre todas las cosas agradecido. No me interesa que me cuenten ningún lío. Si alguien me quiere hacer mal, solo me río. Yo solo sonrío. Más amor, por favor. Aprendí a ver la hermosura en la simpleza de las cosas. Yo vivo para esas cosas. Y aunque estemos de pasada, voy a vivir esta vida como si estaría acabada. Más amor, más amor. Ey, la T y la M. Más amor, por favor. Todos tenemos un mal día, estar malo es la salida. Mañana será otro día. Más amor, por favor. Que no desborden alegría, tener buena compañía, hacer que el otro sonría. Por eso no me enojo, si hay lluvia pues me mojo, quiero el brillo de tus ojos. Tengo mil planes conmigo porque sobran los motivos, agradezco estar vivo. Hoy brindo por todo lo que da felicidad, hoy brindo por la familia y buena amistad. Esta melodía es como el beso de mamá. Hoy le pido a Dios que me haga ver con claridad, porque no entiendo, a veces nada entiendo. Yo quiero estar tirado en casa jugando a Nintendo. Más amor estoy pidiendo. Ya no va a robar mi paz nada de lo que pienso. Todos tenemos un mal día, estar malo en la salida. Mañana será otro día. Que no desborden alegría, tener buena compañía, hacer que el otro sonría. Por eso no me enojo, si hay lluvia pues me mojo, quiero el brillo de tus ojos. Tengo mil planes conmigo porque sobran los motivos, agradezco hoy estar me vivo. Levanté contento.